Continuamos con historias y canciones, este programa que conjuga la historia con la buena música y hoy con el especial de Fito Páez. Durante la tanda se unieron a nuestro Facebook dos personas más, así que ya llegamos a 880, vamos a llegar a los 1000 antes de lo que pensábamos. Pero por supuesto, seguimos sumando amigos. Y además esos amigos nos saludan. Nos saludan. Nos ha llegado un saludo, este es a través de mensaje de texto, de Alicia Yomayel de San Fernando. Un beso para Alicia, muchas gracias por estar del otro lado del dial escuchando historias y canciones. Y otros saludos a través del Facebook se van para Ana Teresa Marchesín, Inés Bencardino, Enrique López, Elizabeth Carabajal y Ale Durán. Un beso muy grande para todos ellos. Muchas gracias por estar siempre ahí. Y en 1994 grabó otro disco que fue muy exitoso en conjunto, El Amor Después del Amor y Circo Beat. Sí. Vendieron una cantidad récord de ediciones, vendieron más de un millón de placas. Aparte, hay que recordar, aparte de todo lo que se vendía, lo que eran esas giras de Fito Páez, recorriendo muchísimos países y dentro del país muchísimas provincias. La cantidad de gente que iba, porque era un tema, recién Vanessa comentaba, ¿no? Es un tema conocido tras otro que estamos escuchando. Infinidad de temas que no estamos pasando, justamente por falta de tiempo. Temas muy conocidos, muy seguidos por la gente. Hubo un recital muy importante, ese no fui yo, en Vélez, por ejemplo, en el 93, ¿no? Que era un poco... marcaba esa popularidad que tenía Fito. Otros recitales que dio en el Gran Rex por esos años, que también obviamente fueron cualquier cantidad de funciones. O sea, era una entre cosa, ellos una fitomanía muy importante. Claro, entre ellos un recital, hubo un recital en Vélez que lo hizo totalmente a beneficio de UNICEF. Sí. Y UNICEF recaudó medio millón de dólares con ese solo recital, una sola noche. Sí, es verdad. Así que sí, eran tiempos en donde Fito estaba muy de moda y con temas que han quedado como este homenaje a Piluso. Al Capitán Piluso, sí, o sea, Alberto Olmedo, este rosarino como él, que obviamente fue homenajeado por Fito en esa canción tan escuchada, obviamente. Quizás con este disco cierra un poco la década... prolífica de Fito, que empezó con Del 63 desde su primer disco, pasando por Giros, y especialmente marcando Tercer Mundo, El Amor Después del Amor y Circo Beat, que cierran una etapa importantísima de donde salen la mayoría de los clásicos. Quizás a partir de entonces no son tantos los temas que reconocemos tanto como clásicos. Sí, es verdad. Hay temas muy buenos, hay temas que tomaron mucha repercusión, como Al Lado del Camino, o los temas que hizo con Sabina, que vamos a mencionar ahora. Pero quizás no fue el mismo impacto que generaron esos primeros 10 años de la carrera. Convengamos que, obviamente, si estamos hablando de 3 décadas de Fito Páez, creo que obviamente la primera es la fundamental, ¿no? Es la fundamental. Después de Circo Beat... grabó un disco en vivo en el 96. Sí. que tiene una particularidad, porque el sello MTV de los Estados Unidos, el canal de televisión de música de los Estados Unidos, MTV, venía grabando una serie de mini conciertos acústicos con diferentes artistas del continente, entre los que se encontraron Charly García, sí, Luis Alberto Spinetta, Soda Stereo, Shakira, Manal, Eric Clapton, Nirvana, un montón que pasaron, discos excelentes todos, sí, sí. O sea, realmente, inclusive los que me gustan menos, sí, son discos muy bien hechos. El de Charlie Fong. Y sin embargo, con Fito no lograron llegar a un acuerdo económico. Claro. ¿Pero qué hizo Fito? Sacó un disco en la misma sintonía, un disco, un acústico sinfónico en vivo con Telefe. Así es. Euforia. Sí, sí. Un disco excelente, de ahí sí se desprende, hizo todas obras de su carrera, un repaso por las principales obras de su carrera, una versión lindísima de Tres Agujas de su primer disco, acá hecha con acompañamiento sinfónico, que queda lindísimo, una versión más moderada de Mariposa Technicolor, que sí, el Circo Beat es bien arriba, y la hizo muy tranquilo para que uno pueda escuchar lo linda que es esa letra dedicada a su niñez. Sí. Y de ahí sale, sí, un tema inédito, un tema que aparece y que queda como uno de sus clásicos, que es Dar es Dar. Así es. Que ese fue el único, creo, que era tema que no había grabado antes para este disco, ¿no? Claro, no, hay otro más. Ah, hay otros dos temas, Tus Regalos Deberían de Llegar, sí, y el otro tema que no lo tengo acá a mano. Después, si lo encuentro, te lo digo. Ya que estamos hablando del año 96... Cadáver Exquisito. Ah, Cadáver Exquisito. Está bien. Yo dos cositas tengo para contar de ese año 96, si se puede, señora conductora. Sí, a ver. Una, ¿no? Dos recitales que recuerdo muy bien. Uno es cuando se cumplían 20 años del golpe de Estado... Del 76 hubo un acto, ese 24 de marzo, en la Plaza de Mayo. Y Fito tenía que tocar dos veces, un día y el otro, ¿no? Porque hubo, o sea, toda la semana hubo actos especiales. Entonces, creo que fue el 23 de marzo, fue de invitado, no me acuerdo de qué músico, y un grupo de la gente que estaba ahí, un poco alcoholizados, tiraron cosas contra el escenario, le tiraron algo a Fito. Entonces, al día siguiente, cuando Fito tuvo que salir en vivo, salió con un casco puesto a cantar y hizo su recital con el casco, ¿no? Había alusión a la violencia del día anterior. Y ese mismo año lo cerró con todo, llenando la cancha de River, ¿sí? Un recital en la cancha de River espectacular, que bueno, no es fácil llenar para un músico argentino el estadio River, y bueno, y Fito Páez justamente lo llenó. No se adaptan al frío muy bueno. Hay una lágrima en el fondo del río de los desesperados. Adán y Eva no se adaptan al frío, llueve sobre mojado, bla bla bla bla bla bla bla, ya no sabe a pecado, bla bla bla bla bla. De la cola del cine, el Padrino 2 le ha decepcionado. Los violadores huyen de los jardines, llueve sobre mojado, bla bla bla bla bla bla bla. Sueños equivocados. De nacer, morirá. Y ahí estábamos escuchando la voz junto a Fito de Joaquín Sabina. Joaquín Sabina, uno de los otros grandes, que de los muchos grandes que tocaron con Fito en algún momento de su carrera. Hicieron un disco a dúo, un disco que ya desde el título anuncia lo difícil que fue entenderse. Hablabas antes de, bueno, de si se iban a entender Fito y Spinetta en su momento. Bueno, lo que quedó claro es que Sabina y Fito, para trabajar asociados, no se entendieron. No, eran personalidades muy difíciles las dos, convengamos, ¿no? Especialmente en esa época. Especialmente en esa época. Ellos ya venían con una rivalidad un poco, y les costó mucho trabajar juntos, por eso el disco se llama Enemigos Íntimos. Sí, sí, original hasta el título del disco, un muy buen disco. Un disco excelente que los dos, más allá de que la historia terminó mal, sí, pero los dos destacaron que es un gran disco. A los dos les gusta este disco. Sí, sí, sí. Sin embargo, hacerlo juntos fue muy conflictivo, a tal punto que no llegó a haber una gira de presentación. Claro. Dejaron en banda a miles de personas alrededor del mundo que compraron entradas para el recital, para la gira de Fito Páez con Joaquín Sabina, porque suspendieron todas las presentaciones. Claro, y yo voy a comentar una cosita que no la comenté cuando estábamos hablando de esa época. En 1989, me voy a retroceder unos cuantos años, se hizo un festival por el indulto. Perdón, en contra del indulto. O sea, por el indulto se hizo el festival en contra del indulto, obviamente. Un 21 de septiembre de 1989. Me acuerdo que era el día de la primavera y yo estaba en quinto año. Y en vez de ir al típico picnic, fui al acto, ¿no? Con otros amigos también del colegio. Y tocó Fito Páez. Y Fito Páez presentó a un cantante español que casi nadie conocía. Era Joaquín Sabina. ¿No? 1989, no le dimos bolilla. ¿Sí? Claro, porque Sabina se hace conocido internacionalmente con el disco Física y Química en el 92. Claro, y antes igualmente antes supimos de él, por un año después de que lo vimos ahí en el Obelisco en este acto con Fito, cuando Baglietto grabó Eclipse de Mar, ¿no? Que no fue el único tema que grabó, ya durante los 80 grabó varios temas de Joaquín Sabina. Claro, pero Eclipse de Mar fue un poco el... Y Eclipse de Mar fue el que más impactó acá porque se refería a la Argentina directamente. Era claro. El tema de un gallego hablando de la Argentina, sí, algo raro. Sí, seguro, seguro. Pero bueno, de Sabina ya podremos hacer un especial en cualquier momento. Sí, pero era para comentar que en este momento, cuando Fito toca con Sabina, sí, Sabina ya era... famoso. Era recontra conocido, sí, en Argentina. Sí, sí, sí, en Argentina grande. Más que en España, incluso. Sí, sí, sí. Pero bueno, esta sociedad termina mal. Y Sabina explica las razones de la ruptura dirigiéndole una carta pública a Fito Páez. Así que le vamos a pedir a nuestro operador que le suba el volumen al micrófono de Vanessa, que nos va a leer la carta de Joaquín Sabina, escrita toda en versos. Y dice así: querido Rodolfo Páez, en horas inoportunas me han ido llegando algunas noticias que se las traen, y como vuelan y caen sobre terreno abonado, voy, señores del jurado, a contestar enseguida, para vendarme la herida cortando con el pasado. Sabes bien que no intervine, por respeto en tu rodaje, no quise hacerte chantaje, ni soy crítico de cine. Cuando me llamaste vine a filmar en aquel cuarto como un actor de reparto, pero ha llegado el momento de decirte que lamento estar harto de estar harto. Ya es hora de terminar esta historia interminable, sin víctimas ni culpables. Pongamos punto final y volvamos cada cual como gatos escaldados a ordenar nuestro tejado. Concluyamos esta liga si no queremos que siga lloviendo sobre mojado. Te lo digo porque creo que urge cortar por lo sano con la gira del verano y el quilombo del video. El rol del patito feo no me va, te lo aseguro, y menos el del hombre duro, que a ti te cuesta tan poco. Antes de volvernos locos, corrijamos el futuro. He decidido de paso la página de este enredo, perdiéndole miedo al miedo, La gota que colma el vaso, no me la trago, hazme caso. Y volvamos a lo nuestro, cortemos este ambidiestro, nudo gordiano de un tajo. No soy tan tonto, carajo, ni tú tan listo, maestro. Te lo he dicho muchas veces, y no has querido escucharme. Sin pretender humillarme, me has humillado con creces. A ti siempre te parece que mis quejas son por vicio, que maltrato nuestro oficio, siendo tal y como soy. Déjame sacarte hoy por última vez de quicio. Basta de mirar atrás, me voy con las emociones que traen mis nuevas canciones. ¿Discusiones? Ni una más. Tu Warner no ha de lograr domesticar mi camino, ni compartirá mi vino, gente que yo no decida. Quien no se planta en la vida no es dueño de su destino. Aunque sea por una vez, tendrás que tomarme en serio. No me hables de ministerios, presupuestos, BMGs. No me vuelvas del revés la decisión que he tomado, que por cierto me ha costado sangre, lágrimas, sudor. Conocerte fue un honor, seguir juntos un pecado. Lo más difícil ahí queda, 14 hermosas canciones, clip, reseñas, promociones. Mi voz de lija y tu seda, con que sálvese quien pueda, antes de que otras rencillas conviertan en pesadillas los sueños de la razón, también decir que no si me buscan las cosquillas. No filmaré más videos ni discutiré contigo, seguiré siendo tu amigo, sin urgencias ni careos. De corazón te deseo que lo entiendas noblemente y le expliques a tu gente que este es un final feliz. No puedo seguir así, con la pluma entre los dientes. Tengo que empezar de nuevo, para escapar del abismo, a decidir por mí mismo, sin contar con nadie. Debo atreverme, si me atrevo, a demostrar lo que digo, sin presiones ni testigos, con aire nuevo en las pilas y la conciencia tranquila, de este tu íntimo enemigo, Joaquín Sabina. Pasó la carta que Sabina le escribió a Fito totalmente en versos, sí, para romper la sociedad abruptamente, cancelando todos los shows que iban a hacer en varios países. Así es, ya directamente terminó esa sociedad, pero dejando un excelente disco del cual hemos escuchado esta hermosa canción. En el año 99 también hay un disco muy bueno de Fito, un disco que se caracteriza por las letras, por tener letras muy largas, son canciones largas con letras que a veces, bastante polémicas, que a veces son bastante incisivas. Sí. Hay letras sobre la realidad del país, sobre su mirada del mundo, sobre temas con temas. El tema que más se destaca ahí es Al lado del camino. Claro. Que no tenemos tiempo de escucharlo ahora porque se nos está yendo el programa. Pero los invitamos a los oyentes a qué. Que buscan. A escucharlos. Justamente, a buscarlos y a escucharlo. Claro. Hoy en día por internet podés escuchar cualquier tema musical. Que busquen el. Sí, o el disco Abre es un disco muy recomendable de Fito para salir de los más conocidos. Si uno no conoce, uno se quedó en El amor después del amor o en Circo Beat. Bueno, el disco Abre también es un disco que está bueno oír. Y después del disco Abre vienen una serie de discos que de los que no se rescatan tantos temas así muy conocidos. O sea, está Rey Sol, Naturaleza Sangre. Naturaleza Sangre tiene temas de con Charlie como invitado, sí. Con Spinetta como invitado. Vamos a cerrar escuchando un tema de este disco. En Moda y Pueblo y también empieza a agarrar temas de otros, empieza a reinterpretar temas propios, se interpreta también Desarma y Sangra de Serú Girán, sí. Un tema que frecuentemente hace en vivo con Charlie tocando a cuatro manos. Claro. El disco. Y hay una serie de discos de los que realmente uno quizás no está acostumbrado a escuchar muchas cosas. Por lo que decíamos, quizás la etapa más importante de la carrera de Fito quedó concentrada en esos primeros 10 años. Sí. Hay algunos temas así que suenan, pero que no es algo que se haya conocido tanto, que haya impactado. Claro. Canciones para Aliens, por ejemplo, es un disco que son todos temas de otros. Sí. Hizo covers, digamos. Claro, interpretó temas de otros. Hay una versión del tema de Nino Bravo. El famoso este tema de Nino Bravo, ¿cómo es que dice? Al partir, un beso y una flor. Ah, sí. Bueno, si quieren, seguimos cantándola. Si no, búsquenla por Fito, que hace una muy buena versión. Sí, mejor. Porque y este año sacó, sí. Un disco con todos temas nuevos, un sí. Disco nuevo realmente que se llama El Sacrificio. Sí. Pero además este año se aventuró otra cosa, porque él ya había sacado muchos discos. No hablamos acá porque se nos fueron los tiempos de las manos, pero no hablamos de sus dos películas, de sus dos largometrajes como director. Como director. También estuvo como actor, por ejemplo, en Sur. En Sur aparece en una escena. Con el polaco Goyeneche. Claro. O en De eso no se habla, la película de María Luisa Bemberg con Marcelo Mastroianni. Claro, sí. Pero bueno, como director, o sea, él estudió dirección, él es un cineasta. Con dos películas que son recomendables, con dos películas que están buenas. Sí, sí, sí. Que no fueron conocidas solamente porque las hizo un cantante famoso, sino porque son películas que valen la pena realmente. Sí. Y este año se aventuró también en la literatura. Escribió su primera novela, La puta diabla se llama. La puta diabla. Y bueno, se publicó este año. Hoy, de hecho, salió en el semanal Radar de Página 12, salió una nota muy extensa de Fito para que quiera completar un poco lo que en hora y media no entra. Por supuesto, es una carrera, 30 años de trayectoria de un músico no entran obviamente en una hora y media, por eso el programa fue volando. ¿Y de qué vamos a hablar la semana que viene? Antes de ver de qué tema hablamos la semana que viene, no me quiero olvidar de mandar un especial saludo al Talar Noticias, que sí. Nos está escuchando, y a Ale Durán. Y ahora sí, chicos, el próximo programa. El próximo programa vamos a recordar, 70 años después, la revolución del 4 de junio de 1943. ¿Sí? Esta revolución, que es bastante particular, se le hizo a los gobiernos conservadores, un sector del ejército de mirada un poco más nacionalista que otro sector. Bueno, es un tema complicado, lo dejamos para la semana que viene. A 70 años del 4 de junio de 1943 vamos a hablar justamente la próxima semana, porque es una revolución que va a dar origen a un movimiento popular muy importante, que bueno. Y como saben, nuestro programa es Historias y Canciones, así es que alternamos. Hoy tuvimos un especial musical muy interesante y con muy buena música. Y el próximo programa tendremos un programa netamente histórico. Que también va a tener buena música, ¿eh? Sí, pero menos temas musicales que hoy. Obviamente, pero unos bailecitos se pueden dar, ¿eh? Para echarle viruta al piso. Los que lo agarraron tarde al programa y les hubiese interesado escucharlo desde el principio, bueno, en poco tiempo lo van a poder escuchar en historiascanciones.blogspot.com.ar. Así es. Así es que bueno, llegó el momento de despedirnos hasta el próximo programa. Los esperamos aquí en FM El Talar 104.5 a las 20 horas para compartir con nosotros más historias y canciones. Y los dejamos escuchando a Fito Páez con Luis Alberto Spinetta. Yo me...